Hola Communities, viernes 13 de octubre del año 2017, episodio número 13. Las coincidencias no existen, es todo 13, hoy es todo 13 y va a venir Jason con la motosierra y nos va a cortar en pedacitos. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Coria Paredes. Episodio número 13, sí, 13 del podcast del Community Manager. Aquí vamos a estar hablando durante un par de minutos acerca de las fanpages utilizadas como blog, las páginas de Facebook utilizadas como blog. Ese es el tema de hoy. Es una alternativa que se me ocurrió hoy que quería comentar con ustedes. Más que nada como para que vean si la pueden poner en práctica, porque realmente es una buena opción como para poder de alguna manera llevar adelante la página de Facebook y también vencer esa duda, esa incertidumbre acerca de qué se pone en una fanpage de Facebook, qué publicamos en una fanpage de Facebook. Hay muchísimos contenidos para publicar y para llevar adelante una comunidad de fans, ¿ok? Para de alguna manera publicar contenido que a la comunidad de fans le interese. Y una de estas opciones, ¿sí?, que se me ocurrió justamente el otro día, charlando acerca del sitio web y de la página de Facebook y demás, es llevar el blog, pero en la página de Facebook. No en el sitio web, sino en la página de Facebook. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes, déjame que te cuente que en correapalacios.com me podés contratar. Yo soy Sebastián Correa Palacios y me podés contratar como consultor de redes sociales para que te ayude con tu estrategia, ¿sí?, en el mercado social. Y por otro lado, si querés, te podés suscribir también al nuevo curso sin fin de Community Manager que hemos lanzado hace un día nada más. Así que allí en correapalacios.com tenés toda la información como para poder suscribirte. Dicho todo esto, vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy, que es la utilización de las fanpages de Facebook como blog. Ya te lo dije, es una alternativa. No es que yo esté recomendando esto, ni mucho menos. Es que tampoco tiene nada de malo, ¿ok? Simplemente se me ocurrió y está bueno que lo probemos porque me parece que puede llegar a generar mucho engagement justamente con los fans, como para poder aumentar la visibilidad que tengan nuestras publicaciones. Y por otro lado, también me parece que es una buena alternativa para los que no saben qué escribir, para los que no saben qué publicar en su página de Facebook. ¿Ok? Vamos a ver un poco cuáles son los pros y los contras de esta alternativa. No lo quiero llamar estrategia porque no es una estrategia, simplemente es una práctica. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de esta práctica. ¿Sabes que yo no recomiendo que utilices la página de Facebook como un sitio web? Yo, para mí, lo que hay que hacer es tener un sitio web y usar la página de Facebook como un complemento. Usar la página de Facebook como un canal de marketing solamente para captar clientes y después llevarlos a tu sitio web. O sea, el sitio web tiene que estar. No se reemplaza por la página de Facebook. Se complementa con la página de Facebook. Y de alguna manera, al utilizar la página de Facebook, por ejemplo, como un blog, se puede llegar a complementar. ¿Por qué? Porque los contenidos que vamos a publicar en el sitio y en la página van a ser distintos. Y de alguna manera vamos a intentar lograr que la gente se enganche, que los fans se enganchen con las cosas que nosotros vamos a publicar, que les interesen, que comenten esas publicaciones, que les guste leerlas y que después obviamente las compartan y que se genere conversación en el medio y que Facebook preste atención a todo eso y aumente la visibilidad de nuestras publicaciones y se arme esa bola de nieve de la que hablábamos ayer y se forme ese círculo virtuoso de las publicaciones de Facebook que tiene que ver con que ayer lo estaba hablando y quizás le voy a dedicar un episodio entero en algún momento. Cuando una publicación tiene éxito, Facebook la ve y le da muchísima más visibilidad. Y al darle más visibilidad, le llega a mucha más gente. Y al llegarle a mucha más gente, la publicación empieza a tener todavía más comentarios, más likes, más shares, más participación. ¿Okay? Y al tener más participación, Facebook se la va a mostrar a más gente, porque es una publicación de éxito. Y al mostrársela a más gente, otra vez va a tener más comentarios, va a tener más share, va a tener más like. Entonces es un círculo. ¿Okay? Tenemos que lograr que nuestras publicaciones tengan éxito. Tenemos que lograr que nuestras publicaciones le gusten a la audiencia, que nuestras publicaciones tengan muchos comentarios, muchos likes, muchos shares. Sofía, no estoy descubriendo nada con esto. Es obvio que todos los que trabajamos en Facebook o en redes sociales queremos lograr eso con nuestras publicaciones, que tengan éxito, que tengan conversación, que la gente ponga me gusta, que la gente comparta, que la gente comente. Bueno, el hecho de montar un blog en una página de Facebook es una buena manera de generar todo eso, de generar participación en los fans, ¿ok? Imagínate, un blog es siempre atractivo para un lector. Y más para un lector que sigue tu marca, tu negocio, tu empresa. Porque si tenés un fan en Facebook, es porque de alguna manera, en algún momento por lo menos, le interesó la actividad de tu negocio. ¿Sí? Quizás hoy no le interese tanto, quizás hoy Facebook interprete que no le interese tanto, por eso no le esté mostrando las publicaciones. Pero seguramente si en algún momento hizo me gusta, si en algún momento puso me gusta en la página, es porque le interesa la actividad de tu empresa. Entonces tenemos que intentar que las publicaciones de un blog, que en su mayoría son publicaciones cronológicas y en su mayoría tienen un lenguaje diferente quizás al que utilizamos en el sitio web, porque en un blog podemos hablar de manera un poco más descontracturada, podemos hablar de manera un poco menos acartonada, menos seria, ¿sí? Con un lenguaje un poco más cálido, un poco más cercano, un poco más... no te diría improvisado, sino espontáneo, ¿ok? Sería como más normal, como más como somos nosotros. Como community manager podemos tener ese tipo de lenguaje, por lo menos en el blog. Ese lenguaje acerca a la gente, ¿ok? Acerca a la gente a la marca, acerca a la gente al negocio, porque no es la típica publicación empresarial o el típico comunicado de la empresa diciendo tal o cual cosa. No, es un blog. Y en el blog la gente habla de manera más coloquial, habla de manera más informal, habla de manera, como te digo, más descontracturada, más espontánea. Entonces eso a la gente le gusta porque siente que está hablando con sus amigos. Al fin y al cabo, en Facebook la gente está acostumbrada a charlar con sus amigos y con sus familiares, no con empresas. ¿Se entiende? Entonces, haciendo entradas de blog publicadas en los muros, en el muro en realidad de la empresa, pero que se va a reproducir en los muros de los fans, de alguna manera estamos poniéndonos al nivel de los fans, poniéndolos al nivel de los amigos de los fans, de los familiares de los fans, que interactúan en Facebook de esa manera. No interactúan en Facebook con publicaciones serias, acartonadas, así comunicados oficiales, como decíamos recién. No, hablan de manera informal, hablan de manera coloquial, cercana, cálida. Es por eso que tenemos que bajar y ponernos a ese nivel. Siempre, en realidad, no necesariamente ahora que vamos a, de alguna manera, probar hacer un blog en Facebook, sino que siempre tendríamos que hablar en redes sociales y más en Facebook que en otras, quizás. Siempre tendríamos que hablar de una manera un poco más cercana al fan, de una manera un poco más cercana al seguidor que tenemos ahí, a la gente que tenemos en la comunidad, de una manera más cálida. Y eso lo logramos con informalidad, eso lo logramos con desacartonamiento, eso lo logramos siendo un poco más descontracturados, más espontáneos. ¿Se entiende? Ya vamos a tocar también ese tema, pero no me quiero ir del tema del blog, ¿ok? Al generar interés, de alguna manera, un blog acerca de una marca que a mí me gustaba o que en un momento me gustó, cada vez que yo haga una publicación va a generar visitas a mi perfil. Visitas a mi perfil que tienen que ver con personas que vienen a verlo directamente o personas que ya son fans, o sea, personas que no son fan y que vienen a verlo directamente porque nosotros le hemos pasado la dirección o lo que fuera, o personas que sí, que ya son fan, pero que Facebook no les estaba mostrando las publicaciones. Por esto de la visibilidad que hablábamos ayer, el algoritmo de Facebook y cómo funciona y demás. Entonces quizás hay fans a los que Facebook no les estaba mostrando nuestras publicaciones. Entonces quizás a partir de nuestras publicaciones, estilo blog, estilo diario íntimo, no le quiero decir diario íntimo, pero imagínate que nosotros montamos un blog hablando del día a día de la empresa, del día a día de la marca o el día a día nuestro, si somos emprendedores y si somos nuestros propios community managers. Entonces, Ese contenido a la gente le interesa, ¿sí? Y ese contenido puede llegar a generar que las personas que vengan a verlo exclusivamente, que vengan a verlo a propósito, que vengan a verlo solamente porque Facebook no se los está mostrando, solamente porque Facebook dejó de mostrarle nuestras actualizaciones, ese contenido va a generar más visibilidad para la página. Ese contenido va a generar más visibilidad para nuestras publicaciones futuras. Porque a medida que los fans se van acercando a propósito o que las publicaciones les van llegando y los fans demuestran interés en estas publicaciones, las futuras Facebook se las va a empezar a mostrar. Entonces, de alguna manera estamos generando más visibilidad para nuestras publicaciones. ¿Por qué? Porque estamos generando interés. Estamos generando que a los fans les guste, les gusten ese tipo de publicaciones. ¿Ok? Además, ten en cuenta que las publicaciones de los blogs suelen ser bastante largas. Los artículos que se publican en los blogs, en los sitios web, en los sitios, ¿no? Obviamente, suelen ser bastante largas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al poner unas publicaciones más o menos del mismo, no sé si del mismo tamaño, ¿sí? Quizás vamos a tener que hacer publicaciones un poco más cortas, pero de 4 o 5 párrafos como mínimo. Al nosotros hacer esas publicaciones largas, vamos a lograr que cada persona que se detenga a leerlas pase mucho tiempo con nuestra publicación. Y acordate que de lo que hablábamos ayer, Facebook valora mucho el tiempo que cada fan se queda leyendo una publicación, porque está demostrando interés en esa publicación. Es muy importante el tiempo que pasa mirando una publicación. El tiempo que pasa con la publicación, ya sea leyéndola, ya sea comentando, porque al tener notificaciones, vos sabés cómo se maneja. O sea, no es algo exclusivo de las páginas, sino que se maneja también así con los perfiles. Si yo comento algo y me voy de Facebook, cuando vuelvo a entrar, hay una notificación de que alguien me contestó, por ejemplo. Entonces yo vuelvo a esa publicación. Entonces estoy pasando todo el tiempo que ya pasé el día anterior cuando comenté, y ahora que vuelvo a esa publicación estoy pasando más tiempo. Y todas las veces que yo vuelva a esa publicación a contestar, a seguir comentando o a simplemente leer las respuestas que me han dado, cada vez que yo vuelva voy a estar sumando tiempo que voy a estar con esa publicación. Entonces eso va a ser importante para el algoritmo de Facebook, que va a ver que a mí me interesa muchísimo. Entonces mañana me va a seguir mostrando las publicaciones, las nuevas publicaciones de esa página. Entonces nosotros como communities lo que tenemos que hacer es lograr, como hablábamos ayer, cualquier cosa puedes ir al episodio de ayer en el que lo intenté explicar con lujo de detalles, tenemos que lograr que que los fans, que las personas que vengan a leer las publicaciones, se queden mucho tiempo leyendo las publicaciones. No que las pasen de largo. Cuanto más tiempo, mejor. Cuanto más tiempo, va a ser más importante. El algoritmo de Facebook va a valorar muchísimo más nuestra publicación para con la persona que la esté leyendo. Entonces, el día de mañana, Facebook va a empezar a mostrarle más actualizaciones de nuestra página a esa persona que se quedó mucho tiempo leyendo nuestra publicación. Y si nuestra publicación es larga, si tenemos la idea de hacerla tipo blog y publicamos 4 o 5 párrafos mínimo, todas las personas que vayan a leer, todas las personas se van a quedar mucho tiempo, porque hay mucho para leer. Obviamente, todas las personas a las cuales les interese, pero de eso también vamos a hablar en algún momento. Las personas a las cuales no les interese lo que nosotros podemos llegar a publicar sobre la marca, sobre la temática sobre la cual estamos hablando, sobre la temática sobre la que gira nuestra marca, todas las personas a las cuales no les interese, no nos sirven. No nos sirven como fan, no nos sirven dentro de nuestra audiencia. Si nosotros tenemos una casa de pesca, como hablábamos en estos días, quizás a la gente no le interese saber todo el tiempo cuánto cuestan las cañas o saber todo el tiempo los descuentos que estamos haciendo. Sin embargo, seguramente si hay gente que nos ha hecho like en nuestra página de la casa de pesca, seguramente es gente a la que le gusta la pesca, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos que generar contenido que tenga que ver con la pesca. Tenemos que generar contenido que pueda llegar a gustarles a la gente que le gusta ir a pescar. Entonces, esa gente va a ver un post largo de 4 o 5 párrafos mínimo, y si habla de pesca, lo va a leer. y se va a quedar todo el tiempo leyéndolo y prestándole atención. Atención. O sea, es una cuestión de conocer a la audiencia y de darle el contenido que le gusta. ¿Sí? Lo que hablábamos ayer, por favor, si te interesa saber un poco más, andá al podcast de ayer, andá al episodio de ayer, porque ahí intenté, como te digo, explicarlo con lujo de detalles. ¿Sí? Además, estas publicaciones suelen generar mucho engagement. ¿Sí? La gente suele comentar, compartir los posts de un blog. ¿Sí? Porque la mayoría de las veces, como hablábamos al principio, los posts suelen tener esa... ese lenguaje un poco más informal, un poco más cercano con la audiencia. Entonces, la audiencia se ve, no te digo en la necesidad, sino tiene ganas de comentar y de emitir su opinión al respecto, porque es como estar charlando con un amigo. Entonces, de alguna manera también, haciendo ese tipo de publicaciones, vamos a lograr que la gente comente un poco más que antes, porque se va a sentir, como te digo, que está charlando con un amigo y que está opinando sobre un tema que planteó el amigo. De alguna manera todo esto le va a servir al algoritmo de Facebook para darle más visibilidad a nuestras publicaciones, porque va a encontrar más gente interesada en nuestras publicaciones, ¿sí? Ayer hablábamos de cómo funcionaba el algoritmo y qué intentaba mostrar y no mostrar. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a trabajar para eso, para aumentar la visibilidad de las publicaciones y para que Facebook le muestre nuestras publicaciones, nuestras actualizaciones a la mayor cantidad de personas posible. ¿Ok? Además, convengamos que cada usuario que pueda llegar a comentar, cada usuario que pueda llegar a ponerle like a la publicación, también puede llegar a compartirla. Entonces, al compartirla, vamos a llegar también a todos los amigos de esa persona. Entonces, ahí vamos a poder quizás también ganar nuevos me gusta, también ganar nuevos fans que estén interesados, obviamente, en la temática. Si esta persona que comparte el artículo tiene 1 millón de amigos, como Roberto Carlos, pero a ninguno le gusta la pesca, no nos tiene que interesar. No necesitamos ninguna de esas personas que venga a hacernos like. Porque por más cantidad de gente que tenga, o por más cantidad de gente que pueda llegar a venir a nuestra audiencia, a nuestra página, si no es gente que le guste la pesca, nunca nos va a comprar nada. Entonces, no importa la cantidad, ¿ok? Importa la calidad. Es por eso que tenemos que centrarnos en conocer nuestra audiencia y que nuestra audiencia sea afín al producto que nosotros ofrecemos. Porque si no, como te digo, podemos tener 1 millón de amigos, 1 millón de fans, pero nunca vamos a vender nada porque a ese 1 millón de fans que tenemos no le gusta la pesca, por ejemplo. ¿Y para qué nos sirve? Para nada. ¿Se entiende? Además, cualquier persona que, no solamente cuando comparte, sino cuando la publicación es importante, con que la persona ponga me gusta, con que la persona comente, muchas veces en el feed de esa persona se publica, en el feed de esa persona sale que esa persona comentó tal publicación, que esa persona le puso me gusta a tal publicación, porque Facebook... cuantos más comentarios tenga, cuantos más likes tenga, cuantos más shares tenga esa publicación, le va a dar más importancia, entonces va a creer justamente que es importante que muchas más personas la vean. No necesariamente fans, pueden llegar a ser amigos de los fans que estén viendo esas publicaciones. Entonces, bueno, ¿en qué terminamos? ¿En qué concluimos? En que cuanto más popular sea una publicación, hasta nos puede llegar a servir no solamente para ganar visibilidad en futuras publicaciones, sino también para generar más likes, para atraer más gente a nuestra página web, a nuestra página de Facebook. Y así es como nos tenemos que comportar siempre. Es un círculo, es una rueda. Siempre tenemos que intentar hacer el mismo juego y los fans van a venir solos y después las conversiones también van a venir solas. No nos vamos a tener que preocupar demasiado, ¿sí? Hasta acá son las partes buenas de utilizar la página de Facebook como un blog, ¿sí? Tiene también alguna que otra desventaja, que también está bueno enumerar, ¿sí? Pero ni una cosa ni la otra tiene que hacerte decidir, por lo menos definitivamente. Simplemente tenés que probar y ver primero si te gusta la metodología y después si te sirve, porque todo va a depender de la temática que estés tratando, del tipo de empresa que tengas, del rubro al que se dedique y de los fans, de la audiencia. Todas las audiencias son diferentes y todas las personas son diferentes. Por eso muchas veces me jode cuando leo estrategias para ganar esto, 5 formas de ganar esto, 5 formas de tener más seguidores o maneras de vender un producto. No. Todos los productos son diferentes, todos los productos se venden de maneras diferentes, no hay recetas escritas. Todas las personas son diferentes y de acuerdo a la temática que les guste o de acuerdo... Imagínate si hubiera una receta mágica para los grupos de música. Entonces dice, perfecto, curso acerca de 5 maneras para vender más discos y ser una banda famosa como Guns N' Roses. Imagínate, si hubiera un curso para vender muchos discos, para crear una gran comunidad y para hacer una banda famosa como Guns N' Roses, tendríamos miles de bandas, millones de bandas, porque todos comprarían ese curso y todas las bandas serían igual de famosas. Y sin embargo, vos ves muchas bandas famosas, muchas bandas que lleguen a donde llega, a donde ha llegado Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, o no sé, o la banda que te guste, no tiene por qué ser de rock, ¿ok? Pero estoy hablando de bandas conocidas a nivel mundial. ¿Cuántas bandas llegan a donde llegan esas bandas? No son muchas, es una cada tanto. Y es más, ahora hace rato también que no aparece ninguna banda tan grande, ¿no? Pero bueno, entendés que las recetas mágicas no existen. Y menos aún existen las recetas que sirven para todo el mundo. No. Todo de, y menos en las redes sociales. Menos cuando te quieren vender un curso como para poder enamorar a más fans o como para poder conseguir más seguidores o para poder convertir. No, no, porque cada audiencia es diferente, porque cada persona es diferente, porque cada temática es diferente. Mirá, si te quisieran vender un curso para enamorar más mujeres, sabes que esas cosas no existen, porque todo va a depender del tipo de mujer, de sus gustos y de vos, de tus atributos para poder enamorarla. Bueno, esto es más o menos parecido. Vos tenés que enamorar a tus fans. Y no es lo mismo que yo enamore a los míos que vos enamores a los tuyos. Y por más que hablemos de lo mismo, por más que tengamos la misma temática, por más que nos dediquemos a lo mismo, no va a ser lo mismo. Porque nosotros somos diferentes entre nosotros, porque nuestras audiencias son diferentes, porque cada persona reacciona diferente a lo que le brindan, a lo que le muestran, a lo que le quieren vender, a lo que lee, a lo que ve, a lo que... Todos somos distintos y todos reaccionamos distintos. No me quiero... Me fui un montón, no me quiero ir de tema. Vamos con las desventajas que tiene, de alguna manera, tener el blog en la fanpage. No vas a traer a nadie a tu sitio web. Por lo menos con el blog, por lo menos con el marketing de contenido. Porque muchas... O sea, has leído en muchos lados o hay muchas personas que lo hacen, que tienen un blog en el sitio web para trabajar con inbound marketing, con marketing de atracción, vendría a ser. O sea, escriben contenido en el sitio y después esperan a que se haga una búsqueda en Google acerca de alguien que necesite información acerca de determinada temática, entonces que encuentre tu página porque vos ya creaste muchos artículos al respecto, ya creaste videos en YouTube, ya creaste podcast, ya creaste un montón de contenido que al usuario le puede servir. Entonces cuando el usuario hace una búsqueda en Google, te encuentra y te descubre y ahí es donde te empieza a seguir y después te puede llegar a comprar. ¿Ok? Bueno, esto no va a pasar. Por lo menos al sitio, ¿ok? No vas a traer a nadie al sitio. No vas a traer a nadie tampoco desde Google, porque todavía el contenido de los posts de Facebook no se indexa. Todavía el buscador no lee los contenidos. Sí lee, por ejemplo, el nombre de la página, pero no lee el post. Entonces, no vas a traer a nadie si tu estrategia es tener un blog para inbound marketing. Por lo menos, si escribís los posts en el muro de Facebook, no vas a atraer a nadie. Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Sí es posible que a través de comentarios, a través de gente que comparte los posts, de tu audiencia sea grande, te llegue más gente a través de las redes sociales y a través de ese canal puedas llegar a convertir más clientes guiándolos o llevándolos desde la red social, desde tu página hacia tu sitio web. Ahí sí, obviamente, a través de escribir estos artículos del blog en el muro de Facebook. los podés atraer una vez que se convierten en fans, pero no los vas a llevar directamente como las estrategias habituales de inbound marketing, donde la gente directamente cae al sitio porque el contenido ya está en el sitio. En este caso no, el contenido va a estar en la red social. No sé si es mejor o peor. Lo estoy planteando como una sugerencia para que lo vayamos probando. ¿Ok? Sí, lo que podés hacer es, teniendo en cuenta que no se indexa el contenido de los posts, sí podés tener contenido duplicado, como quien dice, si total Google no se va a enterar. O sea, podés tener, esto te lo digo hoy, octubre de 2017, no sé qué va a pasar mañana, pero si vos hoy lo que haces es escribir un post en tu blog, para hacer inbound marketing, para que la gente te encuentre y vea tu contenido ahí, y copias lo mismo en Facebook, no va a pasar nada. No, Google no te va a penalizar por contenido duplicado porque no va a tener idea de lo que hay dentro de Facebook. Si no te animás o si no lo querés hacer así, también puedes poner, no sé, pequeños extractos en el muro de Facebook. No con un link. O sea, no sirve para mí, en mi opinión, no sirve que vos pongas un pedacito, uno o dos párrafos del artículo y abajo le pongas el link para que se siga leyendo en tu blog. No, no sirve. No sirve porque acá estamos planteando el hecho de poner un blog directamente en el muro. No de poner el link al archivo, no de poner el link al artículo, ni el link solo, ni el link con un párrafo o con dos párrafos. No. Estamos planteando el hecho de escribir todo el artículo en el muro de Facebook. ¿Por qué? Porque la gente está en otro modo cuando está en la red social, ¿ok? Muchos están viendo fotos de sus amigos, charlando con sus familiares y no tienen ganas de salir de Facebook para leer un artículo sobre pesca, porque están en otro modo, están en modo familia, en modo amistad, ¿ok? Entonces, es distinto si todo está escrito en el mismo muro, si todo está escrito dentro de la misma plataforma de Facebook. Lo pueden leer, pueden ponerle me gusta y seguir haciendo scroll y seguir hablando con su familia, con su primo que tiene la foto de los pies en la playa, o con la amiga que está comiendo en Budapest y le sacó la foto al plato que se estaba por comer. Sin embargo, si lo hacemos diferente y ponemos el link al artículo para terminar de leerlo, hay que salir de Facebook y gente dice, no, bueno, después lo veo. ¿Entendés la diferencia? Hay gente que se quiere quedar dentro de Facebook. Hay gente que le gusta estar dentro de Facebook navegando o leyendo el feed y mirando un estado tras otro, un estado tras otro. Entonces, nosotros tenemos que intentar que no nos ignoren. Tenemos que intentar ser uno más de esas amigas, de esos familiares, de esos amigos con los cuales la gente comparte su vida en Facebook, ¿ok? Con los cuales la gente tiene su red social. Nosotros tenemos que ser parte de esa red social, no ser un aviso publicitario en la pausa de la serie. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? También hay varias posibilidades. O sea, podés, de alguna manera, no poner un extracto, sino, qué sé yo, poner frases, poner ideas principales, ir compartiendo el artículo de a poco con publicaciones esporádicas, ¿ok? No poner en una misma publicación todo el texto, sino ir poniendo ideas principales sueltas. No sé, hay varias estrategias que se me van ocurriendo que tienen que ver con utilizar el blog desde la página de Facebook, ¿ok? O utilizar la página de Facebook, las publicaciones de la página de Facebook como si fuera un blog. Hay muchas maneras, ¿sí? Pero la idea es que la gente se enganche. La idea es generar una cercanía con la gente y publicar de igual a igual. Y publicarla en lenguaje un poco más coloquial, un poco más informal, un poco más cercano, un poco más cálido. ¿Se entiende? Entonces el blog me parece que es una buena opción si nosotros no tenemos el blog en el sitio web y lo queremos hacer en la página de Facebook, o de alguna manera probar, ¿sí? Hacer contenidos tipo blog en la página de Facebook como para poder enganchar un poco más con la audiencia, ¿ok? No el link. El artículo quiero que lo escribas entero en el muro de Facebook. Entero o como te digo, o con frases sueltas, o un extracto o dividido en varios posts, que tampoco sería, bueno, tampoco sería recomendable que llenes el timeline de la gente con posts tuyos, con pedacitos del artículo, porque la gente se te va a enojar y va a decir, dámelo todo entero, o no me lo pongas en pedacitos porque vas a estar metiendo todo el tiempo entre el tío y la amiga, todo el tiempo entre el tío y la amiga, y la gente no le va a gustar y muchas veces hasta te puede llegar a bloquear a propósito. Entonces tampoco nos pasemos. Hay un límite para publicar en Facebook, ¿sí? Que quizás en otras redes sociales no, pero en Facebook sí. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso con más tiempo en otro momento. Hoy, como siempre, me pasé de tiempo, pero bueno, la idea principal era el blog dentro de la página de Facebook y más o menos cómo lo podía llegar a manejar y cuáles eran los pros y los contras y demás, ¿ok? Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Mañana sábado vamos a comenzar a hablar sobre los anuncios de Facebook, pero no, vamos a hacer algo distinto. Voy a publicar los temas de la semana que viene, sábado y domingo. Mañana sábado voy a publicar los temas que tienen que ver con la semana que va del lunes 16 al viernes 20, ¿sí? Que es la próxima semana. Y el domingo voy a publicar los anuncios que tienen que ver con la semana del lunes 23 al viernes 27. ¿Y por qué voy a hacer las cosas así? Porque creo que publicar los temas de la semana siguiente, un día antes que la semana comience, es como que no da demasiado tiempo como para que la gente los lea, como para que la gente se le ocurra alguna pregunta al respecto. Y más aún ahora que yo todavía no tengo demasiada audiencia, que digamos, no tengo muchos likes, no tengo mucha gente en redes sociales, entonces todavía no hay nadie que pueda llegar a leer los temas de la semana como para poder enviar preguntas. Entonces quizás si dejo una semana más de margen, entonces quizás durante esa semana se pueda generar algo de promoción, entre comillas, de los temas de la semana como para que le lleguen a las personas adecuadas y esas personas puedan enviar su pregunta acerca de esa temática en específico, ¿okay? Entonces, mañana voy a publicar los temas de la semana, de esta semana que viene, de la semana del 16 al 20. Y el domingo los temas de la otra semana, del 23 al 27. Y a partir de ahí voy a empezar a hacerlo siempre así. Siempre voy a dar los temas con una semana de anticipación. No de la semana inmediata, sino de la otra semana. Voy a empezar a dar los temas los domingos o los sábados, no sé. Pero de la otra semana, no del día siguiente. Siempre con una semana de anticipación, con una semana de ventaja, como quien dice, para que haya tiempo de enviar preguntas y dudas acerca de cada una de las temáticas del podcast. ¿Se entiende más o menos? Bueno, esa es la idea. Así que mañana los temas de la semana que viene y el domingo los temas de la otra semana, recién para que haya esa semana de ventaja para que se puedan hacer preguntas y demás. ¿Ok? Gracias por escuchar, au revoir, arrivederci, buena fortuna, espero que se haya entendido todo el lío de palabras que hago y perdón otra vez por pasarme tanto del tiempo, pero bueno, quizás sirva, ¿sí? mi manía de explicar tanto o tan en detalle cada una de las cosas, ¿sí? Gracias por escuchar, nos estamos escuchando, nos estamos viendo mañana. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. パラマズコンテニオス、ビジタコリーパレーショスバンドコム。